So if you have your Bibles open to John chapter 9. Así que tienen sus Biblias abiertas en el capítulo en Juan capítulo 9. We've been studying the account of a man who was born blind who Jesus healed. Hemos estado aprendiendo sobre un hombre que nació ciego y el cual Jesucristo sanó. And the Bible says that Jesus made clay with his saliva and anointed his eyes with it. La palabra de Dios dice que Jesucristo hizo barro con el lodo y se lo untó en sus ojos. And he instructed him to go wash in the pool of Siloam. Y le instruyó que fuera y se lavara en el estanque de Siloam. Although this man did not know exactly who Jesus was, y aunque este hombre no sabía exactamente quién era Jesús, he followed his instruction in hope of receiving sight. Él siguió sus instrucciones con la esperanza de que iba a recibir la vista. The man, after washing his eyes, experienced seeing for the very first time in his life. Y este hombre, en cuanto se lavó, pudo experimentar la vista por primera vez en su vida. Although this miracle had never been seen before, aunque un milagro como este nunca se había visto antes, the Pharisees were bent on discrediting Jesus. Los fariseos procuraban siempre desacreditar a Jesucristo. They couldn't force this man to say what they wanted to hear. Ellos no podían forzar a este hombre a decir lo que ellos estaban esperando que les dijera. So they excommunicated him. They cast him out. Así que lo lanzaron, lo echaron fuera, lo cancelaron, digamos. And now we pick up the story where we left off. Y ahora tomamos la historia donde lo dejamos. In verse 35 through 37. En el versículo del 35 al 37. It says, Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said to him, "Do you believe in the Son of God?" Some versions say the Son of Man. He answered and said, "Who is he, Lord, that I may believe in him?" And Jesus said to him, "You have both seen him, and it is he who is talking with you." Jesús oyó lo habían echado fuera, y cuando lo oyó, le dijo, "¿Crees tú en el Hijo del Hombre?" Y él respondió y dijo, "Señor, ¿quién es ese para que yo crea en él?" Jesús le respondió, "Lo has visto, y el que habla contigo, él es." So up to this point, the man who was formerly blind, así que hasta este punto, el hombre que era formalmente ciego, only knew the voice that had told him, "Go wash in the pool of Siloam." Solamente conocía la voz de ese hombre que le había dicho, "Ve y lávate en el estanque de Siloam." Okay, let's do an experiment. A ver, vamos a dar un experimento aquí. Close your eyes. Cierre sus ojos. Now, can you hear my voice? ¿Escucha mi voz? Could you tell the difference between me and Hector? ¿Pueden decir la diferencia entre Héctor y él? You can open your eyes. Pueden abrir tus ojos. This man was guided by just his ears. Este hombre estaba siendo guiado solamente por sus oídos. And now in this encounter, he can connect the voice with the face. Y ahora en este momento él podía conectar esa voz con ese rostro. The face of Jesus. El rostro de Cristo. What Jesus is asking him, lo que Jesucristo le estaba preguntando o pidiendo. Do you believe and are you willing to trust in the promised Messiah, the Christ, the Son of God? ¿Tú crees o estás dispuesto a creer en Jesús, el Mesías prometido? He's asking for a commitment. También por el Hijo de Dios. Él está pidiendo que él se comprometa. Jesus never confronts two people in the exact same way. Jesucristo nunca confrontó a dos personas exactamente de la misma manera. When he spoke to Nicodemus, cuando él habló a Nicodemo, you know, remember that religious leader? ¿Recuerdan ese líder religioso? That Nicodemus inquired about Jesus' miraculous signs. Hablaba y reconoció sobre esos milagros, esos señales milagrosos que Jesucristo estaba haciendo. And Jesus confronted him by telling him, "You must be born again to see the kingdom of God." Y Jesucristo lo confrontó, le dijo, "Tú tienes que nacer de nuevo si quieres ser un hijo de Dios." But when he talked with the Samaritan woman by the well, pero cuando él habló con la mujer samaritana en el pozo, he first talked about wells, buckets, and hills. Primero él habló sobre los pozos, sobre las ollas o también sobre las montañas. He talked about husbands. Habló sobre los esposos. Of water. Sobre el agua. And of life. También sobre la vida. He gradually led her to himself. Y él gradualmente la atrajo a sí mismo. Opening her eyes little by little. Abriendo sus ojos poco a poco. First she saw him as a teacher. Primero ella lo vio como un maestro. Then as a prophet. Luego como un profeta. Then as the Messiah. Y luego como un Mesías. In this chapter. En este capítulo. Chapter 9. En el capítulo 9. Jesus made clay to give hope to this man. Jesús hizo barro para traerle esperanza a este hombre. And the man only knew that he was blind and now he could see. Y este hombre solamente sabía que él estaba ciego, pero que ahora podía ver. And that the one who healed him must be of God. Y que el hombre que lo sanó debería provenir de Dios. That's what he said to the Pharisees in verse 33. Y eso es precisamente lo que le dijo a los fariseos aquí en el versículo 33. When Jesus asked them, "Do you believe?" Cuando Jesús le preguntó, ¿tú crees? The man responded, wanting to know more. El hombre le respondió como el que quiere saber más. Who is he, Lord? ¿Quién es él, Señor? Jesus revealed his identity to him. Y Jesús reveló su identidad a él. Taking him to a deeper understanding of who he is. Y lo llevó a un conocimiento más profundo de quién era él. Do you guys want to know the Lord more? ¿Ustedes quieren conocer al Señor más? He can sense your hunger. He can sense your if you're really thirsty for him. Él puede sentir si tú verdaderamente tienes hambre de él, si tú tienes verdaderamente sed por él. It's so easy to satisfy ourselves with so many other things. Es muy fácil satisfacernos a nosotros mismos con tantas cosas. And those things just leave us temporarily satisfied. Y esas cosas nos dan una satisfacción meramente temporal. But when you hunger to know the Lord more, pero cuando tú tienes esa hambre de conocer al Señor más, and you draw near to him, y tú te acercas a él, he loves that. Él le gusta eso, lo ama. He wants you to know him more. Y él quiere que lo conozcas más. Let's continue in verse 38. Vamos a continuar al versículo 33. 38. 38. Then he said, "Lord, I believe," and he worshiped him. Y dijo, "Creo, Señor," y lo adoró. What I was learning about this is that true worship comes from understanding who Jesus is. Cuando yo estaba aprendiendo esto, me di cuenta que la verdadera alabanza está en el verdaderamente entender quién es Jesús. When Jesus encountered the Samaritan woman, cuando Jesús encontró a esta mujer samaritana, he told her, "God is seeking those who will worship him in spirit and in truth." Él le dijo que los verdaderos seguidores, los que lo verdaderamente lo alaban, son aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad. Some people just want the feeling of just, you know, emotional worship. Algunos solamente quieren tener ese sentido y tener una emoción a la hora de alabar al Señor. And they just connect worship with music. Y ellos simplemente conectan la alabanza con música. But worship is deeper than that. Pero la alabanza al Señor es más profundo que eso. When you know who he is, cuando tú sabes quién es Él. That he's your only hope. Que Él es tu única esperanza. Your righteousness. Tu justicia. The only door into the kingdom of God. El único camino, es la única puerta al reino de Dios. Your comforter. Tu confortador, el que te reconforta. Your advocate before the Father. El que te defiende. The one who's acquainted with all your sorrows and griefs. El aquel que también percibió y sintió todas tus tristezas y dolores. To know Jesus. El conocer a Jesús. It invokes, it draws us to worship him. Esto nos invoca, nos lleva a alabarlo. We need to pursue him more. Debemos de seguirlo, de buscarlo más. So back to this, when this man received his sight, así que de nuevo la historia, cuando este hombre recibió la vista, and was brought forth for interrogation before the Pharisees, y lo trajeron para ser interrogado ante los fariseos, he didn't have all the answers. Él no tenía todas las respuestas. He hadn't taken a course on apologetics. Él no había tenido un curso de apologética. All he knew was that He was blind and now he could see. Lo único que sabía es que él había sido ciego y ahora podía ver. And Jesus is the reason. Y Jesús es la razón. Jesús era la razón. When they pressured him, cuando ellos lo presionaron, he stood up for Jesus. Él se mantuvo por Jesucristo. Even at the cost of being excommunicated. Aún a costo de ser excomulgado. This is a huge thing. Este es, era algo muy importante, muy grande. But Jesus rewards him by revealing himself to him. Pero Jesucristo lo recompensó al revelarse a él. As the Son of God. Como el Hijo de Dios. As this man begins to understand who Jesus really is. Mientras que este hombre comenzaba a entender quién verdaderamente era Jesús. He naturally responds with worship. Él naturalmente respondió con alabanza. I can just imagine him fall to his feet. Solo me puedo imaginar a él inclinado en sus rodillas, alabándolo. As he discovers, he's seeing the Messiah before him. Mientras él descubría que él estaba viendo precisamente al Mesías frente a él. By accepting this worship, al aceptar esta alabanza, Jesus is admitting he is God. Jesucristo está admitiendo que él es Dios. Something the devil doesn't want you to know. Es algo que Satanás no quiere que nosotros sepamos. Do you know how you can tell what a cult is? ¿Sabes cómo puedes saber qué es un culto? A sect, a cult. ¿Una secta, un culto? This is one area where you'll discover. Esta es una área por la cual tú, ¿cómo puedes tú descubrirlo? Because they will deny that Jesus is God. Porque ellos van a negar que Jesucristo es Dios. They deny the deity of Jesus. Ellos niegan la deidad de Cristo. They make him an angel. Ellos lo convierten en un ángel. Or something less. O algo de mayor, de menor rango. So that's how you can tell. Así que esta es una de las formas como tú puedes saber. You can tell a cult. ¿Qué es un culto? The Apostle John is demonstrating that Jesus is the one God and Savior written about in Isaiah 45. El apóstol Juan estaba demostrando que Jesucristo era el único Dios, el Salvador, del cual se escribió en el libro de Isaías 45, del 21 al 22. Yeah, this is, so you guys can take notes. Pastor Pete has taught this very well on Isaiah 45, verse 21 through 22, and other verses like that. Ustedes quieren pueden tomar notas, el pastor Pete ya ha enseñado sobre esto, el libro de Isaías 45, versículo 21 y 22. And so the Apostle Paul takes this to show us that the deity of Jesus. Así que Pablo nos lleva a enseñarnos la deidad de Cristo. I'm sorry, John. El Juan nos lleva y nos enseña sobre la deidad de Cristo. Continuing in verse 39. Vamos a continuar en el versículo 39. And Jesus said, "For judgment I have come into this world, that those who do not see may see, and that those who see may be made blind." Y dijo Jesús, "Para juicio yo he venido a este mundo, para que vean los que no ven y los que ven sean hechos ciegos." This means that Jesus is the dividing factor between the lost and the saved. Y esto significa que Jesucristo es el factor que divide a los que están perdidos de los que son salvos. Between those who accept Jesus, está en medio de aquellos que aceptan a Cristo and those who reject him as Lord. Y aquellos que lo están rechazando como su Dios. We are either for him or against him. Estamos con él o estamos en contra de él. There's no middle ground. No hay un terreno medio. It's like either you're pregnant or you're not pregnant. Es como si estás embarazada o no. Jesus is saying, if you trust me, trust my words. Jesucristo dice que si tú confías en mi palabra, in him we have life. Entonces en él tenemos la vida. We put on the Lord Jesus. Nos ponemos al Señor Jesucristo. And we abide in him. Y nosotros intimamos en él. Verse 40. El versículo 40. Then some of the Pharisees who were with him heard these words and said to him, "Are we blind also?" Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le dijeron, "¿Acaso somos nosotros también ciegos?" Someone once said that if you throw a rock into a pack of wild dogs, Alguien una vez dijo que si tú tiras una roca a un grupo de perros salvajes, al que le pegues es el que va a llorar, digamos. So what Jesus said, así que lo que dijo Jesús hit a nerve in these Pharisees. Golpeó o lastimó un nervio en estos fariseos. Are you saying we're blind? ¿Estás diciendo que nosotros estamos ciegos? Have you ever heard something in maybe the message and think, did somebody tell the pastor something about my story? ¿Alguna vez han escuchado un mensaje y dicen, hey, alguien le dijo al pastor lo que estoy viviendo? How did he know that I'm going through that? ¿Cómo sabe el pastor que yo estoy atravesando una situación así? The word of God is a two-edged sword. Porque la palabra de Dios es un arma de dos filos. And I love that we're studying here at this church. We study verse by verse, chapter by chapter. Y algo que me gusta es que nosotros en esta iglesia estudiamos verso por verso, capítulo por capítulo. Because we're all going to get hit. Porque todos de esa manera vamos a ser golpeados. And it's for our own good. Y eso es por nuestro propio bien. These Pharisees, they got hit with this truth. Estos fariseos fueron golpeados con esta verdad. The truth offended them. Y la verdad les ofendió. Because they were rejecting the words of Jesus. Porque ellos estaban rechazando las palabras de Jesucristo. Every time we hear God's word, we make a choice. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, tomamos una decisión. We either yield to it with a teachable heart, podemos acercarnos a ella con un corazón dispuesto a ser enseñado. Or we reject it and go with our own understanding. O lo rechazamos y nos vamos con nuestro propio conocimiento de las cosas. When the word of God says, husbands, love your wives. Cuando la palabra de Dios dice, esposos, amen a sus esposas. When the word of God says, wives, respect your husbands. Cuando la palabra de Dios dice, mujeres, esposas, respeten a sus esposos. When the word of God says, love your neighbor. ¿Qué tal cuando el Señor, la palabra de Dios dice, ama a tu vecino? And you're like, you don't know my neighbor. Y tú dices, bueno, es que tú no conoces a mi vecino. Well, then God, he doesn't leave you a way out. He commands you, okay, then love him. Go to the next level under that. Love him as your enemy. Love your enemy. Bueno, él también nos da un nivel más abajo, si no puedes. Con eso te dice, bueno, está bien, ama a tus enemigos. You see, he doesn't leave you a way out. Él no te deja una salida. He says, love. Él te dice, ama. And the way God showed his love is by giving his son, Jesus, so that he could pay for our sins. Y la manera en que Él nos mostró su amor es al dar a Jesucristo, a su único Hijo, para que Él se sacrificara y pagara por nuestros pecados. Jesus loved us by even dying to himself. El Señor Jesús nos amó al morir a sí mismo. A physical death. Tener una muerte física. And that's how we express our love as well. Y esa es la manera en que nosotros debemos demostrar nuestro amor también. We make a choice when we hear God's word. Siempre tomamos una decisión cuando escuchamos la palabra de Dios. Are we willing to yield to it? ¿Estamos dispuestos a unirnos a él? Or are we going to reject it and try something else on our own? ¿O vamos a rechazarlo y tratar algo a nuestro estilo? Verse 41. Versículo 41. Jesus said to them, "If you were blind, you would have no sin. But now you say, 'We see.'" Therefore, your sin remains. Les dijo Jesús, si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, porque dicen, vemos, su pecado permanece. The attitude of the Pharisees was, we can see, not like those born in sin that cannot see. La actitud de los fariseos era como, nosotros podemos ver, y no como aquellos que nacieron en pecado y no pueden ver. Look at verse 34. Lo pueden ver en el versículo 34. Do you see how this is the attitude that they're reflecting? ¿Ven que esto es la actitud que ellos están reflejando? It's on the screen. You were born completely born in sins, And are you teaching us? I know it's not on the on our notes, but okay. But basically, they were not teachable. Básicamente es que ellos no estaban dispuestos a ser enseñados. These Pharisees thought of themselves as enlightened by their knowledge of the law. Estos hombres estaban cegados por su conocimiento que tenían ya de la ley. They were filled with self-righteousness. Ellos estaban ya llenos de su propio ego y vanidad. And could not see their desperate need for Jesus. Y no podían ver su desesperación, su gran necesidad que tenían de Cristo. All of us must remain teachable. Todos nosotros debemos de permanecer dispuestos a ser enseñados. All of us, including leadership. Incluyendo al liderazgo. When we reject God's word, cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, to follow our own heart, y seguimos nuestro propio corazón, it demonstrates we are prideful and that our eyes are veiled to the truth. Demuestra que somos orgullosos y que nuestros ojos están cegados a la verdad. Those who reject the word of God, aquellos que rechazan la palabra de Dios, and walk in darkness, y caminan en la oscuridad, well, Satan contributes to their blindness. Satanás contribuye también a su ceguera. Because they were not willing to surrender. Porque ellos no están dispuestos a rendirse a él. If you have your Bibles, look up 2 Corinthians 4, verse 4. Si tienen sus Biblias, busquen 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. It's going to be towards your right. Va a ser a su mano derecha. If you're already on the book of John, just keep on going. Si ya están en el libro de Juan, continúen. It's one of the epistles, 2 Corinthians chapter 4. 4, verse 4. Es uno de los epístolas, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. And it says that whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. And it's going back when someone is being stubborn and not wanting to heed counsel. Esto nos lleva a cuando una persona está siendo necio y no está dispuesto a recibir un consejo. Well, the devil just continues with just turning you even farther away. Y el diablo aprovecha eso y te empuja y te lleva a que te alejes aún más. So the true vision comes through Jesus and his word. Así que la visión verdadera comienza a través de la palabra de Jesucristo y su palabra. When we use God's word to filter the world. Cuando utilizamos la palabra de Dios como un filtro para filtrar al mundo. When you have a biblical world vision, cuando tienes una visión bíblica. When you look at things through the eyes of God's word, cuando ves las cosas a través de la palabra de Dios. You don't get your definition for things from outside of the word of God. Tú no obtienes tus definiciones de las cosas fuera de la palabra de Dios. But you trust that God's word is your truth. Sino que tú confías en que la palabra de Dios es la verdad. It's heartbreaking to watch someone you love, es algo doloroso ver que alguien al que amas, who's heard the gospel, que ha escuchado el evangelio, but continues to ignore it, pero que continúa ignorándolo, and they turn away from godly counsel, y se aleja del consejo de Dios, to try their own way, para intentar su propio camino, only to watch them suffer the consequences. Solamente para verlo sufrir las consecuencias of disobeying God's word. Desobedecer la palabra de Dios. In this chapter, the Apostle John, en este capítulo, el apóstol Juan begins with a man who was physically blind, comienza con un hombre que era ciego físicamente. But this chapter concludes with people that were spiritually blind. Pero también este capítulo termina con personas que tienen una ceguera espiritual. Due to their unteachable and hardened hearts. Por su corazón duro y difícil de enseñar. The biggest hindrance to a teachable heart is pride. El obstáculo más grande para un corazón orgulloso. May we allow the Lord to search us and cleanse us so that we may have a teachable heart. Debemos de pedirle al Señor que nos limpie y nos dé un corazón que tenga las características para poder ser enseñado. So that he can guide us and sanctify us. Para que Él nos pueda guiar y nos pueda santificar. Well, may we just take this time to just again ask the Lord to continue to give us a hunger for His Word throughout the week. You know, not just to feed ourselves on Sunday, but throughout the week. Sería bueno que le pidiéramos al Señor que nos diera esa hambre que necesitamos para alimentarnos espiritualmente, no solamente los domingos, sino también durante la semana. And I thank you guys for being here tonight. Y les agradezco que estén aquí esta noche. For taking the time from your busy schedule. Por tomar el tiempo de su agenda ocupada. To come and study God's word. Para venir a estudiar la palabra de Dios.